El ajuste del gobierno está poniendo en riesgo la continuidad del trabajo de agricultura familiar, mientras que si entramos a la página oficial del gobierno de agricultura familiar, dice que es un sector productivo estratégico. Para hablar sobre esta contradicción y la realidad que están atravesando los trabajadores de agricultura familiar, estamos en comunicación con Eliana Negrete. Buenos días, Eliana, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Ahora en ratos nomás van a estar haciendo una radio abierta frente a la Secretaría de Agricultura. ¿Cuál es la situación que está atravesando Agricultura Familiar y los reclamos que tienen como trabajadores y trabajadoras? Sí, bueno, esto empiezo diciendo que no es de ahora, somos trabajadores y trabajadoras de una repartición del Estado Nacional que tiene, hay compañeros que tienen 30 años de antigüedad. Fuimos pasando de repartición en repartición y trabajamos junto a los pequeños productores, campesinos y pueblos originarios de diferentes puntos del país. Y desde ese entonces estamos precarizados y precarizadas, o sea que tenemos contratos que no son estables. Bueno, y la verdad que ahora estamos en una situación extrema porque... Por un lado, los reclamos tienen que ver con que tenemos compañeros que fueron despedidos que no están siendo reincorporados, alrededor de 30 compañeros y compañeras. Por otro lado, los salarios de miseria que ya no alcanzan para nada. Por otro lado, hay una promesa de pase a planta permanente en todo el Estado Nacional, en donde hay más del 40% de trabajadores y trabajadoras en general, digamos, no solamente de nuestra repartición, que es agricultura familiar, que siguen con contratos basura. Hay un decreto desde el año 2020, en donde se propone pasar a planta permanente. Eso no está resultando y seguimos con los mismos contratos. Así que bueno, ayer tuvimos plenario nacional de delegados y delegadas de todo el país y decidimos ir a la Casa Central, que es en Capital, en CABA, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para empezar o seguir, en realidad, porque no es la primera movilización que hacemos, con un llamado de atención en las puertas y adentro del ministerio, compañeros y compañeras movilizados allí hoy a las 11 de la mañana. Sí, es importante remarcar el rol de la agricultura familiar y el rol que el trabajo que hacen desde la Secretaría acompañando la producción de agricultura familiar, porque suena algo chico y en verdad producen alrededor del 60% de los alimentos que consumimos. Sí, tal cual, tal cual. Uno habla de, uno habla del campo, de la producción, y como que los agricultores familiares, las economías regionales, los que producen a lo largo y ancho del país, parecen invisibilizados, invisibilizadas, y en realidad es como vos decís, esa porción de pueblo, digamos, trabajador, es la que produce más del 50% de los alimentos. Sin ir más lejos, en La Plata, donde está Radionauta, está el cinturón hortícola más grande, uno de los más grandes del país, que provee de hortalizas a gran parte del país. Y esos son los productores y productoras con los que nosotros y nosotras trabajamos desde, digamos, las políticas públicas, que bastante escasas son. Algo que me olvidé de decirte que tiene que ver con los reclamos es toda la cuestión de condiciones laborales en las que trabajamos. Es totalmente indigno nuestra forma de llegar a trabajar con esa porción de pueblo que te estoy diciendo, que son los productores y productoras pequeños, descapitalizados, que no tienen la tierra, que no tienen los medios de producción, no se atiende a eso. Y bueno, nosotros que somos los trabajadores, estamos desprovistos de todo tipo de herramientas para poder llegar a transitar esa política pública. Sí, en eso, por eso marcaba también esta contradicción. Uno cuando entra a la página del Estado, a la de Agricultura Familiar, lo nombran como un sector estratégico de la producción y nada, decimos, hacen más del 50% de alimentos, la mayoría no tiene propiedad de la tierra en la que trabaja, mientras tanto el Estado beneficia a los grandes pools de siembra con dólar soja y demás medidas que nada, dejan de lado la esto, a gran parte de del pueblo que produce alimento, no produce commodities como el resto. Sí, exactamente. Es como que nosotros y nosotras ya lo vemos muy claro y está bueno. Bueno, tratamos de difundir por todos lados, por eso mandamos a la radio y a diferentes medios, porque es como que está muy claro, no solamente somos nosotros y nosotras como trabajadores del Estado, totalmente precarizados, sino el sector con el que trabajamos. Y muchas veces, bueno, tratamos de hacer alianza como clase trabajadora. A veces nos cuesta, hay mucha fragmentación. También es criminal toda la cuestión de las burocracias sindicales que desmovilizan, que no aportan en ese sentido. Y bueno, los trabajadores como podemos, vamos tratando de construir estos planes de lucha. Y bueno, hoy seguimos, repito, con algo que no va a terminar acá porque no se va a resolver hoy. Y bueno, nada, pedimos también la alerta al resto de trabajadores y trabajadoras. Ahí con esto que nombrabas, ¿no? De la necesidad de una de las articulaciones, el lunes, ¿no? 17 de abril fue el Día Internacional de la Lucha Campesina. ¿Cómo es en estos reclamos también salariales, en estos reclamos de su trabajo frente como trabajador del Estado, la relación con las distintas organizaciones campesinas, productores, acompañan estos reclamos, entienden la situación de que están atravesando ustedes como trabajadores? Y sí, en muchas oportunidades, la verdad que hemos estado en alianza en la calle, porque, bueno, como te decía, como que son caras de la misma moneda. Entonces, sí, muchas veces sí, pero bueno, repito que cuesta, a veces las organizaciones cuesta ver esta unidad, pero bueno, la vamos tratando de construir. Eliana, antes de despedirnos, si querés volver a comentar la jornada de hoy, qué es lo que están organizando y horario para poder estar ahí acompañando a quienes se puedan dar una mano, dar una vuelta, perdón. Sí, ayer resolvimos en Plenario Nacional de Delegados y Delegadas, o sea que en presencia federal, empezar con una radio abierta en Paseo Colón al 900, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Vamos a presentar notas y vamos a intentar hacer algún tipo de presión como puntapié para seguir avanzando en este plan de lucha. Así que hoy 20, jueves 20, a las 11 vamos a estar ahí en Paseo Colón al 900, que es el Ministerio de ahora es Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Eliana, te agradecemos la comunicación y el aire de Radionauta, como también Pulso Noticias, quedamos ahí a disposición de lo que necesiten para seguir comentando e informando de la lucha que vienen dando. Bueno, gracias. Muchos saludos por allá. Un abrazo.